que el Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presenta. Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Hoy, capítulo 5. Una prolongada lucha da sus primeros frutos. Los hombres que habitan la tierra son explotados, oprimidos, reducidos a la miseria. Son explotados. Un hueso carcomido. Reducidos a la miseria. Las extorsiones a punto para atemorizar. No hay moral que subsista. No hay moral que subsista. ¿Cómo no encontrar una planta, un pedazo de lujuria de agua, para resolver el amor de los recién llegados? Resolver el amor de los recién llegados. Penoso este comienzo. Nuestros ojos constatan que hay penuria. Hay penuria. Hay penuria. Pero los luchadores, los militantes, los militantes de la resistencia han marcado una clara hostilidad. Avanza. Para quienes impidan que se aproximen. Avanza. A la decisión de ser libres. Avanzan entonces, reactivan sus pasos, resumen los conflictos de la época y avanzan. Los militantes de la resistencia. Avanzan. Avanzan. Avanzan. Ecuador, mal remedo de país, soportó la sucesión de gobiernos que la sabiduría popular los calificó de argolla. Círculo de vivarachos que usufructuaban del prestigio y de las escuálidas arcas del Estado. El inefable Ignacio de Veintimilla, Plácido Caamaño, Antonio Flores y Luis Cordero, que se armó de un grave conflicto con la venta de la bandera para que un barco chileno se trasladara al Japón como si fuera ecuatoriano. Durante 10 años, Eloy Alfaro transita por toda América. En Centroamérica, asesora a los gobiernos. Insta a que se forme una confederación de la región. En Costa Rica, es nombrado con el grado de general. Se convierte en el más vivo émulo de las ideas de Simón Bolívar. En Caracas, es recibido como héroe. Amaneció el 5 de junio de 1895. Se congregó el pueblo en comicios públicos. La voluntad de la tierra, tanto tiempo burlada, iba a cumplirse. En ausencia, Eloy Alfaro fue aclamado por el pueblo, jefe supremo de la República y general en jefe del ejército. Se le conocía como alma del movimiento popular. Se le llamaba benemérito, hombre de abnegación sin límites, y se le otorgaba amplias facultades para la reconstrucción del país. Todo esto será inútil si no somos capaces de propiciar la otra historia. La que no es espejismo. La otra historia. La que no destruye el paso del aire. Somos capaces de propiciar la otra historia para definitivamente ser otros. Había en el aire nuevos rumores y un olor de tierra cosechada. Todo parecía nunca descubierto. Olor de tierra cosechada. El sueño de aquella noche debió estar inflamado de imágenes heroicas. Y las palabras tenían que haberse pronunciado con la voz muy alta. El alma de la revolución había poseído a las ciudades. Ardía un nuevo sentido nacional. Hasta que el 18 de junio llegó a Guayaquil el general Eloy Alfaro. Las casas quedaron vacías, el pueblo entero en las calles. Las mujeres llevaban a sus hijos en los brazos y los hombres rompían los pechos de grito. Millares de manos se agitaban contra la luz de este día limpio. Millares de cabezas se movían como las copas de los árboles en las tardes de viento. Millares de palabras nunca dichas salían en libertad. Salían en libertad. Cuando lo vieron, cuando sintieron tan adentro la presencia estimulante, se agitaron ebrios, trémulos, hinchados los cuellos de gruesas venas ardientes, y el grito inmenso trepó por los aires. ¡Viva Alfaro! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva el viejo luchador! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva Alfaro! ¡Viva! Con mi cabeza respondo de la victoria. Vengo sin odio ni venganzas y dispuesto a dar a todos mis compatriotas un abrazo fraternal. ¡Viva Alfaro! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! Nada soy, nada valgo, nada pretendo, nada quiero para mí. Todo para vosotros, que sois el pueblo que se ha hecho digno de ser libre. El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presentaron. Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Para realizar la presente producción hemos consultado obras de los siguientes autores: Leopoldo Benítez Vinuesa, Alfredo Pareja Díez Canseco, Agustín Cueva, Eloy Alfaro, Enrique Ayala Mora, Jorge Pérez Concha, Benjamín Carrión y José Peralta. En esta serie han sido transcritos algunos textos de Alfredo Pareja Díez Canseco y de Leopoldo Benítez Vinuesa. La música empleada corresponde a la autoría de Raúl Garzón. Trabajamos para usted Antonio Ordóñez, Víctor Hugo Gallegos, Ramiro Jiménez, José Ignacio Donoso, Marcia Montenegro, Margarita Puente, Carlos Guamán, Denise Julio, Gisela Cueva, Ana María Acosta, Manuel Velázquez, René Sánchez, Juan Pablo Zambrano, Álvaro López, Roberto Naranjo, Byron Garzón y Francisco Ordóñez. Enero 2012.